está triste. ¿Qué me quieres comprar, mi amor, Dios? Ay. Alegría, alegría es mejor. ¡Eso es! ¡Ey, ey, feria! Napoleón era en el pueblo un hombre de posición, un caballo, cuatro vacas, un magnífico acordeón, tuvo que venderlo todo por andar bebiendo ron. Y las muchachas decían al mirar el Napoleón: Napoleón, Napoleón, Napoleón, yo tengo el acordeón. No, no, yo no lo quiero vender. Napoleón, Napoleón, yo te lo cambio por dos. Por ahí está mejor. Este Napoleón. ¡Ay, ay, ay! Se quedó hasta sin hamaca y su pulso de reloj, y un transistor que tenía en la peña lo dejó. Solamente le quedaba por vender el acordeón. Y las muchachas decían: yo le compro el acordeón. Napoleón, Napoleón, Napoleón, yo te compro el acordeón. Never, never, never. Napoleón, Napoleón, Napoleón, yo te lo cambio por dos. Eso está mejor. Oiga, don Napo, venga, güey. ¿Cómo se siente ahora? Más o menos, nomás. Baile, baile. Eso es. Napoleón, Napoleón, Napoleón, yo te compro el acordeón. No, no, no y no. Napoleón, Napoleón, Napoleón, yo te lo cambio por dos. A ver, a ver, a ver, ¿cómo? Napoleón, Napoleón, Napoleón, yo te compro el acordeón. Estos chiquillos de Yolito. Napoleón, Napoleón.